Cuerpo Máquina, escrito por March, publicado por primera vez en luchadora.mx. Pacún, pacún, pacún, siento latir mi corazón. La sangre fluye hacia todo mi cuerpo. Llega a cada célula, tejido y órgano. Respiro lentamente. Mi corazón continúa latiendo. Pacum, pacum, pacum. Los engranajes se mueven. Veo las sombras de mis pestañas. Mis ojos finalmente se abren. Veo el sol atravesar por la ventana del cuarto. Sin embargo, cuando salgo a la calle, la sombra de un hardware me recuerda todo el tiempo que aún falta mucho para sentirme libre y segura en los espacios. A las violencias de las calles se le agregan las agresiones de plataformas digitales, las cuales muchas veces son más hirientes y violentas, porque las pantallas ni son libres y autónomas, por lo regular son impunes. La mayoría de nosotras tenemos una en la bolsa, transitamos viéndolas, siguiéndolas. Esos dispositivos que cargamos a diario son cajas negras. No sabemos qué tienen adentro, cómo funcionan. No existen las fronteras entre estas tecnologías y yo. Somos cada día más difusas. Sin embargo, me gritan en la calle, en las aulas y en las casas. Sigo. Cuidado, no las toques porque las rompes. Mira, te voy a explicar cómo se usan. Eso no se hace, es pecado. Miedo, ansiedad y frustración surgen en nosotras cuando queremos tocar nuestras máquinas cuerpo. Al parecer, no sabemos cómo se usan. Eso sí, tenemos tecnologías que son para cuerpos femeninos, como la escoba, la lavadora, la plancha, el lápiz, etc. Esas no son arrebatadas de nuestras manos por un virus maléfico que quiere explicarnos cómo funcionan. Esas sí son para nosotras. Esto no significa que estoy en contra de la lavadora, secadoras, pilas, etcétera, o del trabajo en donde éstas se usan, pero sí estoy en contra de que nos limiten a entenderlas en cuanto a funcionamiento, porque solo sabemos usarlas como una tecnología máquina propia de nosotras, cuando seguramente fuimos nosotras quienes las inventamos y construimos, quienes desarrollamos el concepto y la forma en que debían ser. Hemos sido despojadas de esa historia, se nos ha quitado de la historia de la creación de las cosas, se nos ha arrebatado el reconocimiento como inventoras, científicas, programadoras, matemáticas, etc. Como ahora se les quiere despojar a las mujeres tejedoras de las diferentes etnias de Guatemala, no solo el reconocimiento en la creación de tejidos y el telar como tecnología. Dicho despojo puede conllevar a la desaparición de la cosmovisión y el sentido comunitario que impregna a los tejidos. El sistema económico, capitalista y patriarcal cada día nos aleja más de nuestras máquinas cuerpos, que no son rentables para sus tiempos y tecnologías modernas. Abro mi computadora. Pacum, pacum, pacum. Siento el corazón de la tierra latir. Reconozco su latir. Tiene olor a tierra enojada. Tierra explotada por la extracción de coltán, oro, tantalio, entre otros minerales que son utilizados en la mayoría de aparatos electrónicos. Para tumbar el capitalismo alienígena, como dice Alex H., tenemos que poder imaginar futuros que no sean distópicos, futuros en lo que jugar a construir nuestras tecnologías apropiadas sea común y felizmente banal. Es necesario erradicar de nuestros cuerpos y dispositivos la propiedad privada, desarraigar el patriarcado de nuestra máquina cuerpo. Requiere conjuros, aquelarres, hack labs, redes, comunidad, empatía. Sobre todo requiere amigas que estén dispuestas a invocar nuevos multiversos diversos y sostenibles. Documento elaborado para el foro Tejiendo Circuitos del segundo Festival Ciberfeminista de Guatemala, realizado el 7 de noviembre de 2008. Bueno, como en la parte final de esta primera sesión de Neoluditas del Género, queremos conversar sobre qué ha parecido este primer encuentro, que ha sido un acercamiento como muy básico a las analogías del cuerpo máquina, a las tecnologías del género que apenas se nombraron, y sobre todo al contexto general de conflicto armado que hemos vivido como en este territorio de Colombia y pues de Medellín. Y bueno, sobre todo yo sé que es algo personal, no tocamos como ningún tema a profundidad, pero más o menos qué se les ocurre que puede pasar acá sobre todo, o si sí, esa como primera pregunta, y segunda, si sí tiene un sentido, digamos, que realicemos estos encuentros, al menos estos 6 primeros. No sé si alguien quiera compartir algo. Creo que pues para mí es súper necesario, como en el contexto de, pues como de conflicto y de un conflicto tan violento en el que nos movemos, y sobre todo las cuerpas, pues como que estamos acá y que por alguna razón pues también confluimos como en este espacio, además de la lluvia, por ejemplo. Para mí eso es súper, pues súper simbólico y real. Adicionalmente, yo rescato como algo muy importante lo que decían pues como Pablo y creo que también Dani, y es este asunto de cómo también ser parte de hackear esos órdenes de la guerra en nuestra ciudad y que nos atraviesan, pues también es no solo ponernos en la posición que lo hemos sido, de víctimas, no solo de la guerra, sino también del lenguaje de la guerra a través del sistema sexogénero, sino también entonces como cuáles han sido esas formas de adaptarnos, de responder y de ir haciendo pues como una subversión de esos órdenes desde lo colectivo, como Pablo lo decía, también mucho desde lo orgánico. Entonces, como a la vez que víctimas también hemos sido, no lo contrario, es decir, no victimarias, sino agentes que hemos logrado también como minar eso y hacerle jaque a también esos otros dispositivos a través de, no sé, otros lenguajes de nuestros cuerpos, máquinas, que a veces incluso nos camuflamos y escapamos a la vista de esos otros actores. Bueno, a mí me encanta. Yo cuando vi, yo lo vi en Facebook, y a mí me emocionó mucho, particularmente a mí, por varias cosas. Bueno, pues lo primero, ese asunto de máquina, nos recordaba mucho a nosotros un ejercicio que además desde lo pedagógico y experiencial hacemos mucho también en Casa Diversa, que tiene que ver con una máquina, ¿cierto? Y cómo en los ejercicios pedagógicos que hacemos con la gente los ponemos a imitar una máquina donde cada uno es una parte de esa máquina, y ahí hacemos toda una analogía sobre mil cosas. Entonces eso me pareció súper bacano, porque claro, nosotros lo hacemos la analogía en términos del conflicto, del género, de víctimas, de todo lo que nosotros trabajamos. Por segundo, me pareció supremamente emocionante y dije, yo quiero ir. Primero porque siento que todos los seres que están acá pues nos pueden aportar muchísimo y pues como a lo que nosotros hacemos, y particularmente a mí, porque siento que es una forma diferente, un espacio diferente para hablar de eso. Y siento que hay una deuda frente a eso, a que podamos hablar y que nos podamos sentar a hablar del género, el conflicto, el cuerpo, más allá de lo discursivo, y más en un ejercicio, no sé, de crear, de movilizarnos de otras formas. Y además porque pues nosotros hemos habitado ese tema desde algunos lugares que nos ha tocado de cierta manera, ¿cierto? Desde lo institucional, desde el momento histórico, desde la comisión, de la unidad, de no sé qué. Pero particularmente nosotros que somos de Medellín, a diferencia de pronto de otros territorios, de pronto de lo rural, no contamos... o en la ciudad no se ha posibilitado muchos espacios. Yo sé que muchos se han preguntado, muchos estudiantes, muchos de ese ámbito frente al tema, pero espacios así como este para hablar y aportar y reflexionar, entonces a veces se queda uno muy corto en las peleas que uno se tiene que dar, ¿cierto? Yo sé que es otro lugar muy, muy institucional, muy de yo no sé qué, de estar dando lora. Entonces, estar aquí para mí es muy emocionante porque además, pues yo he estado echando carreta, ¿cierto? Y no en ese tipo de ejercicios, y no con ustedes, además. Entonces, para mí me parece fundamental, creo que me parece valioso, me parece una nota, creo que las víctimas, en el caso pues desde el lugar que nosotros hablamos, las víctimas agradecerían mucho todo lo que aquí se pueda conversar, todo lo que aquí se pueda reflexionar, porque es para poder aportar a un montón de cosas, ¿sí? Cierro con un asunto, por ejemplo, importante. Hay una necesidad por el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y es increíble el vacío que sigue habiendo frente a temas LGBT. Entonces, que este tipo de reflexiones se den son insumos para un montón de gente que va a llegar, pues que están habitando esos espacios y que pues no de pronto no habitan estos espacios, no tienen oportunidad. Entonces, de verdad que para mí sí es demasiado valioso que se puedan dar y escuchar todo ese montón de cosas que para nosotros es aprender un montón y que nos ayuda a fortalecernos ahí.